años de si estaba bien que Racing vuelva a contar con los servicios de Matías Cajáis. Y hoy también nos enteramos de que Racing renovó un contrato que es el de Nicolás Sainz, también por 3 años. ¿A qué quiero llegar con todo esto? No es que quiero opinar en base a los contratos que está firmando Racing. Lo que digo es que ya marca una tendencia. Cuando Lich llegó a Racing también fueron 3 años. Cuando Auche llegó a Racing también fueron 3 años. Cuando Bieler llegó a Racing fueron 3 años. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Racing empieza a marcar una tendencia. Quiere contratos largos. Podés coincidir o no, pero es una política que tiene el club desde aquí en más. Vos me decís que Toranzo viene a Racing y que Racing va a incorporar por $1.100.000 su pase. Exactamente, sí, sí, sí. Hubo 2 mejoras en realidad. Una en su contrato y otra en la oferta, porque la oferta principal en un principio era de 1 millón. ¿Vos creés que todo este tiempo que Toranzo no firmaba y que no se ponían de acuerdo fue utilizado para que el jugador finalmente termine ganando más dinero? Una puede ser esa, y otra puede ser lo que surgió en la mañana de hoy, que Patricio Toranzo estaba siendo seguido muy de cerca por Boca y nosotros que lo hablamos, el jugador habría estado esperando hasta el 30 de junio para ver en qué equipo iba a jugar. Definitivamente esto se resolvió en favor de Racing, el jugador va a firmar su contrato mañana. Vuelvo a repetir, va a haber una mejora en su contrato y esto se va a hacer por $1.100.000. Fede, mientras aprovecho este comienzo del programa, voy a ingresar en nuestra página web, sí, para dar los números más concretos, pero recuerdo cuáles eran. Pero desde que hacemos Identidad Racinguista, hoy es nuestro programa número 780 y la página debe tener, no sé, 650 programas, porque comenzó después que el show académico. Te digo que la encuesta de Toranzo es la más despareja. El 94%... Sí, aparte desde un principio, Flavio Afanó, ¿eh? De 2.633 votantes, el 94% dijo que sí, que quiere a Toranzo. Más allá de lo que nosotros opinemos, que ya lo hicimos y que no lo vamos a volver a hacer hoy, porque no tiene sentido, quiero decir que Racing ha contratado o va a contratar, porque viste cómo es el mundo del fútbol, sí, que, sí, sí. Hasta que no muestren la firmita de Toranzo en un papel, nosotros no podemos decir que es jugador de Racing, porque es más, ¿cuánto tiempo hace que venimos diciendo que Toranzo está cerca? Sí, sí, sí. Digo, desde que hacemos Identidad Racinguista, desde que comenzó www.identidadrc.com.ar, más precisamente, es la encuesta que ha determinado más una tendencia en el hincha. Uh-huh. Firme. El hincha quiere a Toranzo. Yo ya dije, a mí Toranzo, la verdad, no me llena. No es uno de esos jugadores que uno diga, tráemelo sí o sí a Racing. Primero y principal, porque sé que no está tan fácil la llegada de un enganche. Y vos te acordás, Fede, que cuando empezó todo este tema de Toranzo, yo dije, si viene Toranzo, que venga para jugar de 8. Ahora, que no venga Toranzo, los dirigentes digan que Toranzo va a venir como número 8, después se complique la historia, no pueden traer un enganche de jerarquía, porque para traer un enganche de jerarquía, vos lo debés haber escuchado en el programa de ayer, hay que tener dinero, nadie viene a jugar a Racing gratis, y Racing hoy dinero no tiene, que no termine la historia con Toranzo jugando de enganche, otro mediocampista jugando por derecha, y Grassini, que seguramente renovará, como alternativa. El tema es que eso es lo que me preocupa, Fede. Sí, sí, que sí, Toranzo sí venga a ser el líder futbolero de Racing, claro, y no puede ser el que líder. Que tenga la responsabilidad de tener que hacerlo. Por eso sí, digo. Sí, obviamente. Pero vos me decís que Toranzo mañana firma para Racing. Mañana firma para Racing. Y yo te voy a decir que hay otro jugador que Russo lo pidió, que quería que esté en Racing, y es muy factible que le den el gusto. Que la dirigencia le dé el gusto. Eso te lo voy a decir más adelante si no apagan la radio, ¿no, Roncino? No. ¿Y vos querés que apaguen la radio? ¿Querés salir a trabajar? No. No, no querés salir a trabajar. Esto es el show académico. Y así comienza. Porque a tu sentimiento... Ah, bien, está bien. ¿Continuamos, Roncino, porque no vino la pausa? Continuamos. Continuamos, ¿no, Roncino? Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo, este es un programa que todos los días surge algo nuevo. Y cuando surge algo nuevo que tenemos que estirar, estiramos y lo presentamos a Matías Echeverría. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te veo entero hoy. Sí. Fin de semana largo. Descansado. Para vos siempre son largos los fines de semana. Sí, puede ser. Un tipo que sale poco. Exactamente. Es un tipo que invierte. Exactamente. Invierte en el amor. En el descanso también. En la familia. en la familia. ¿Cuándo se casa Matías Echeverría? ¿Es verdad que te vas a casar en el predio Tita Matiusi? ¿Es cierto eso que me llegó? No, se cayó la posibilidad. Lamentablemente va a terminar siendo en Capital Federal donde me caso. Sé que tu esposa, porque ya le voy a decir tu esposa, porque no es que algo va a cambiar que sea o no sea tú. Sí. Tu esposa se enojó con vos porque estás más tiempo en el predio Tita Matiusi los fines de semana que con ella. Porque estás más tiempo mirando a las inferiores que con ella. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que hoy termina Identidad Racinguista y tenés que ir a ver el futsal y que tu novia está enojada? Sí, por momentos sí, hubo roces, pero bueno, la situación dio para que ella entendiera que mi compromiso obviamente es con Identidad Racinguista. Bien, bien, esas son las cosas que a uno le gustan. Ahora sí, vamos a la tanda mientras se acomodaba un poquito el operador, mientras elongaba, empezaba a prestar atención. Igual lo banco, lo quiero. Yo cada día lo banco menos. Tanda en Identidad Racinguista. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en Lavalle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. Mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de Identidad Racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflex. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Arrancamos oficialmente el programa número 780 de Identidad Racinguista. Hace un ratito nomás, Federico Roncino nos comentaba que mañana Toranzo va a firmar su contrato, va a ser jugador de Racing. Se acaba la mini película, la primera del falso verano, porque viste, Roncino. Sí, sí. Vamos a estar como en el verano o más, porque vamos a tener 70 días sin fútbol, a pesar de que está ese partido que no se termina de confirmar en Brasil, la gira en México ya está suspendida. 70 días como para poder informar al hincha de Racing, casi que netamente con lo futbolístico, y también vamos a aprovechar un montón de cosas, como por ejemplo las que nos va a comentar más adelante Matías Echeverría, las divisiones inferiores, el futsal, las remodelaciones en el colegio de Racing, porque leí tu mail, Matías Echeverría, me puso muy contento, sé que en pocas horas va a estar posteada en www.identidadrc.com.ar la nota del colegio, sí, muchas sí. son las cosas que vamos a poder ir diagramando en este receso de Identidad Racinguista. Y le voy a dar la bienvenida a Mauro Bundín, que hace mucho tiempo que no lo contactamos por teléfono, que nunca sabemos dónde se encuentra bien Mauro Bundín, si está en la cancha de Deportivo Español, si está con la hija, si está con la novia. Bundín, buenas noches, ¿cómo le va? Flavio, Fede, ¿cómo le va? Buenas noches. Está Matías también, ¿no lo querés saludar? Bueno, no importa. Hola, Matías, sí, escuchaba recién, pero dije, bueno, a lo mejor salió para ayudar ahí a Agustín en la producción, por eso no es que no lo saludé. Bundín, ¿te llamó algún dirigente hoy por la nota que escribiste? No, ¿por qué? Y porque siempre te llaman los dirigentes a vos cuando escribís notas. A mí no me llama nadie, ya se ve que perdieron mi número. No, hoy fue información a partir de lo que uno pudo recabar también del lado de River. ¿Qué pasa con Gabriel Mercado? Gabriel Mercado tiene muchísimas chances de jugar en River. Y la información que yo tengo, que tengo yo, es que la semana que viene podría quedar definida esta situación. Ahora, Mauro, la sí. semana pasada... Si no fue la semana pasada, fue hace 10 días, viniste, te sentaste y dijiste que Mercado tenía muchas posibilidades de ir a River. Al otro día, que estaba difícil. ¿Qué fue lo que cambió en esta semana? Sí, en realidad lo que no lo termina de convencer a o los motivos por los cuales hicieron que Gabriel Mercado, nunca dije difícil, tampoco pongas palabras en mi boca que yo no dije. Yo sí. dije, hoy no está tan cerca como ayer. Bueno, es más o menos lo mismo. No, el tema es que Ángel Capa no lo tiene como prioridad a Gabriel Mercado. El tema es que Daniel Pasarela a Ángel Capa le prometió que más allá de traer a Gabriel Mercado, él iba a incorporar a un marcador central de nombre, por lo menos, o de renombre. Yo te hago una pregunta, Mauro, que en realidad se la tendría que hacer a Gabriel Mercado. ¿Lo motiva a Gabriel Mercado pasar a River en esta situación? Él está en Racing. Sí. O sea, River arranca último en los promedios. No habría que consultarlo a Mercado por todo este tema, porque quizás el que, digo quizás y hasta lo sacaría, quizás. Su representante es el que está llevando adelante todas estas negociaciones. Me pregunto, o lo digo acá en la mesa y lo podría decir también en off. ¿Mercado quiere ir a River? ¿Le interesa jugar en River y no en Racing? La verdad que no sé, porque primero y principal, Mercado es un tipo del club. Es un jugador que mal o bien siempre ha demostrado que ganas de vestir la camiseta de Racing tiene. Sí. Económicamente, ¿puede ser mucho más rentable para Mercado ir a River que a Racing? Hasta por ahí nomás. Yo no creo que River se prenda a muy poquito de una renovación institucional como la que está viviendo con Daniel Pasarela a tener contratos muy altos. Yo no sé si Mercado está muy interesado. Me la juego yo por lo que pude conocer en algún momento a Mercado, hoy ya sin diálogo, pero la verdad que yo no me imagino a Mercado desesperado por ir a River. Sí, yo acá no sé si me alineo atrás tuyo. Yo creo que siempre jugar en Boca y en River es diferente a jugar a otros equipos, por más que fuera la situación que fuera de esta institución. Es mi opinión, y siendo hincha de Racing y siendo un equipo grande, Boca y River tienen algo diferente. Sí para todos. Sí, yo te digo que tiene algo diferente, pero que lo que tiene de bueno Mercado, acá poniéndome un poco en la piel de un dirigente de River o de Capa, que Mercado sabe lo que es pelear por la promoción, y River va a tener que pelear por la promoción. Sí, y Mercado deberá saber también que va para ser suplente, cuando en Racing... Yo voy a seguir dudando de si Mercado va a jugar en River. Yo sigo manteniendo la duda. Para mí, si le preguntan a Mercado, si se acerca a Pires, si le pregunta a Mercado, ¿querés ir a River? Él le dice, prefiero ir a otro club o prefiero no jugar en Argentina. Para mí, ¿eh? Es que hay que ver también cuál es el contrato, ya sea firmado o no, que tiene Miguel Pires con Gabriel Mercado. Tal vez sea Miguel Pires el que determine el futuro futbolístico de Mercado, más allá de las intenciones del propio futbolista. Obviamente que si le dice, mira, vamos a jugar un mes en, no sé, no se me viene un país menor en El Salvador, Mercado le va a decir que no. ¿Sabes lo que pienso, Mauro? Que Mercado, y además por conocerlo y porque es un chico del club y porque no es como los demás en cierta forma, lo veo uno de esos jugadores que hasta le daría vergüenza ir a jugar a otro equipo por miedo a lo que diga la gente de Racing. Puede ser. Y una cosa es que vaya Estudiantes, que en definitiva el hincha de Racing se va a enojar por no tener a Mercado. El hincha de Racing que quiera que Mercado siga en el club, obvio. Hay otros que por ahí no quieren que Mercado siga. Y si bien también no tenemos que desconocer que si Pires acerca una oferta de $800,000, Racing no puede decir nada. O así estaba planteado el panorama, ¿no, Mauro? Así está planteado el panorama. Bueno, digo, no me imagino a Mercado desesperado, llamando a Pires cada dos minutos, me quiero ir a River. Por esto que te digo, hasta para mí a Mercado le da pudor pasar a un equipo del fútbol argentino y que la gente de Racing se termine enojando con él, porque sé cómo es el negro Mercado. Hay un 15% de por medio también, ¿eh? Está bien, que pocas veces lo ganan cuando hay representantes, bueno, dando vueltas, bueno, también, ¿no, Maurito? Eso tal vez sea otro tema, y un tema interno entre representante y representado. Sí. La realidad es que, aunque fuera el 50%, el que se venda acá en los papeles de AFA, de club a club, por más que la plata no sí. va a salir de River, esos $800,000, todos lo sabemos, será el propio representante, el futbolista, quien en todo caso ponga ese dinero y lo ceda a River, el 15% debe sí. estar registrado en AFA, y eso deberá ir, y hablamos un 15% en $800,000, hablamos de $120,000. ¿Estudiantes está interesado en contratar a Mercado? No. Pires está interesado de que Estudiantes... A ver, decir no sonó muy rotundo. Estudiantes no tendría reparos en que Mercado vaya a Estudiantes si se va en Angeleri, pero también tiene otras prioridades. El que sí está virtualmente loco, por llamarlo de alguna manera, para que Mercado juegue en Estudiantes si se cae lo de River, es Miguel Pires. Y obvio. Que sí. se lo... Miguel Pires hizo que Leandro González juegue en Estudiantes, en el campeón de América. Sí, y que encima rinda. Y eso. Que encima rinda, y que ahora Estudiantes haga uso del 50% de la opción que tenía por Leandro González en $600,000. Bueno, pero... entonces me parece que es ahí. En Estudiantes, tanto como en River, es más el representante. El tema es que en River, Pasarela le dijo, a Capa, por más que venga Mercado, voy a traer un marcador central. Ah, está bien. ¿Y Marcos Cáceres en esa historia cómo entra? Se le ofreció Miguel Pires a Daniel Pasarela, a Marco Cáceres, y la respuesta de Daniel Pasarela fue, la verdad no es el marcador central al que nosotros apuntamos, pero de caerse en las negociaciones, llámese Paolo Golz de Huracán, que está cerca de arreglar en Boca, o el paraguayo Da Silva, que está en el fútbol inglés, Marco Cáceres podría tallar. Igualmente acá hay un impedimento, que es una clara diferencia con relación a Mercado. Racing con Mercado tiene una cláusula tácita o escrita donde dice $800,000 obligado a venderlo. Espera, Mauro, espera. ¿Sabes que me voy a poner un ratito en el lugar de Flavio de Avellaneda? No, Flavio Azaro aquí conduciendo. Flavio de Avellaneda, ¿sabes lo que diría? Hablan más de Pires que de los dirigentes de Racing. Y Cáceres tiene un compromiso también con Racing, si el 50% es de Racing. Claro. Basta de hablar de Pires, muchachos. Los dirigentes de Racing son los que van a disponer donde juega Cáceres. Y bueno, por eso ahí te estaba diciendo la diferenciación que hay con Gabriel Mercado. Gabriel Mercado, Racing está obligado por $800,000. En Cáceres no hay ninguna obligación. Y la dirigencia de Racing no se va a querer desprender de Marcos Cáceres. Por eso también lo escribía en identidadrc.com.ar. La dirigencia de Racing no se quiere desprender de Cáceres. No se va a ir Cáceres. Cáceres no se va a ir. Simplemente... Si se va, por ahí se va a otro equipo, a Europa, pero... Sí. O si se va, se irá siempre y cuando quien quiera Cáceres ponga el dinero que Racing pretende. O sea, a ver, lo dijo Rodolfo Molina en algún momento, todos los jugadores de Racing son vendibles siempre y cuando llegue una oferta acorde a lo que nosotros pretendemos. Cáceres se podrá ir siempre y cuando Racing considere importante esa oferta, y River no está en condiciones de hacerla, por eso la diferencia que hay entre Mercado y Cáceres. Para mí, Mercado no va a seguir jugando en Racing, para mí Cáceres va a ser su reemplazante. en el Racing que se viene. Ese es el título. Cáceres no se va. Ese es el título, Mauro. Para vos Mercado no va a seguir en Racing. Para mí Mercado no va a seguir jugando en Racing. ¿Tenés algo más cortito antes de la tanda? Lo del Bocio, casi un disparate, ¿sí? Más allá de que en algún momento se mencionó la posibilidad, River va a incorporar a Caruso y a Marco Pérez, y Lugercio no va a ir a River. Pará, ¿River va a incorporar a Marco Pérez? ¿Vos lo estás dando como una afirmación? Sí, a mí me dijeron que la semana que viene Marco Pérez es jugador de River. Me encanta Marco Pérez, pero bueno. Sí, y esta semana tal vez ya se pueda firmar o arreglar por lo menos de palabra lo de Caruso. A mí, el domingo por la noche, alguien muy cercano a River me dijo Marco Pérez va a jugar en River. Bueno, listo, porque si no parece que estamos haciendo un popurrí. Gundín, Lugercio imposible que vaya a River. Sí, y tal vez depende de lo que traiga el representante, alguna oferta si satisface a los dirigentes de Racing de fútbol mexicano. Todavía nada ha llegado, y la información que yo tengo de Boca es que no están inflexibles con lo de Matías Caiz, y si Racing paga $500,000 en todo concepto por el 50%, y por esa deuda que según Boca tiene, porque Matías Caiz jugó el último partido en la Bombonera, por esos $500,000, Matías Caiz seguramente firmará un contrato de la misma duración que ustedes estaban hablando recién, de 3 años, pero con Racing. Yo te voy a redondear un poquito la información, porque de Matías Caiz sí tengo algo aquí, Bundín. Russo pidió que Caiz juegue en Racing, y quédate tranquilo que Caiz va a jugar en Racing. Dale. Dale. Cuídate, saludos. Chao, gracias igualmente. Tanda. Y al Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. 3 sucursales. Avenida Patricios 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racingista? Forma parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 1557-16-1516 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. Mirá si nosotros aquí en el estudio tuviésemos, como los muchachos de Fox, radio y televisión a la vez. Sería un escándalo. Sería un escándalo, sí. ¿No? Sí, sí. Sería un escándalo. Matías Echeverría, cuénteme sí. Qué sucedió el pasado fin de semana. Lluvioso, por cierto. Lluvioso. Con las divisiones inferiores. Solamente jugó la novena, que ganó 3-0 en el predio Tita Matusi con goles de Facundo Castro. Los demás partidos, tanto en Avellaneda como en Santa Fe, se suspendieron por las lluvias. Para, yo pensé que iban a seguir apellido. Facundo Castro hizo los tres goles. Los tres goles. Anótalo. Facundo Castro. Facundo Castro. Facundo el Pucho Castro. Ya está. Pucho es el apodo tuyo, ¿no? ¿Qué categoría es Facundo? Novena. Perfecto. Vamos a estar llamando. Quedó Pucho, ¿está bien? Sí. Se llama Castro, ¿qué le vas a decir? Perfecto. A partir de la suspensión de este encuentro, la AFA va a resolver qué depara para Racing este fin de semana. Si jugar contra Unión. Las fechas que no, los partidos que no se jugaron. Exactamente. O enfrentar a Deportivo Merlo. Ahora, ¿por qué jugó la novena y no jugaron los demás partidos? Porque fue el primer encuentro de la novena. Y después, tarde el sábado, por eso te pregunto. Fue insostenible, el campo de juego no daba para más y la terna arbitral decidió suspender el resto de los encuentros. Acá me están llamando de las inferiores, así que quizás ahora sale Roncino, habla con el coordinador de las inferiores y te modifica algo de lo que dijiste o te agrega, porque vos también, ¿no? Matías Echeverría, podés no tener algún dato. Por supuesto. ¿No? Sos mortal. O sea, obviamente. Podés fallar. El 12 de junio, Flavio, sí. Déjame destacar esto, se suspenderá la actividad debido al debut de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, ¿sí? Y el día 13, que es el domingo, 13 de junio, jugará la Academia frente a Gimnasia Esgrima de La Plata por la jornada suspendida debido al fallecimiento de Axel Contreras. Bien. Aprovechamos como siempre para enviarle un saludo a la familia. Por supuesto. De Contreras. Matías Echeverría. Flavio, déjame decirte algo, perdóname, está todo confirmado, va a jugar las divisiones inferiores, van a jugar contra Unión de Santa Fe. Bien. Los partidos bien. Que se deben. No lo ponemos como una duda. Juega no, contra Unión. Juegan contra Unión de Santa Fe. Después Matías tiene el dato, porque esto fue una información rápida, de cuáles son las categorías que juegan aquí, cuáles son las que van a jugar en Santa Fe. A partir y como de este fin de semana, las chicas aquí y las más grandes exactamente. Allá. Exactamente. Gracias, Echeverría. ¿El futsal? El futsal juega hoy frente a Country de Banfield, por el postergado también, debido al fallecimiento del chico, del menor del Racing Club, y jugarán a las 21:30 en el Polideportivo de Avellaneda. Bien, vamos a arrancar con el sorteo. ¿Te parece? Más adelante me contás lo de la fachada del colegio. Dale. ¿Cómo va a ser lo del sorteo hoy? Federico Roncino, programa sí. Número 780, tenemos gente participando, muchos han quedado en el camino, muchos, y otros tantos no, y están aquí en la hoja mágica. Sí, sí. Dígame las bases del concurso. Sí, las bases del concurso son las siguientes, Flavio. Esta vez tenés que enviar tres tapitas. Hemos cambiado la fisonomía del juego, ya no van a ser preguntas sobre algunos campeonatos que minuciosamente hemos decidido. La cuestión va a tener en cuenta ahora a los refuerzos. A todos los refuerzos que llegaron desde Racing a partir del año 81 hasta la década, hasta el torneo 90-91. Espera, porque la gente dice, no llamo. Nosotros les vamos... Explica bien, Roncino, porque el tipo que vos le decís, tienen que decir todos esos refuerzos. Y ahí, 400 refuerzos. Por ejemplo, vamos a elegir una temporada. Por ejemplo, la... Me gustan tus ejemplos, Roncino. La 89-90. 89-90, sí. La temporada 89-90. Cuando los campeonatos eran largos todavía. Claro, hubo una X cantidad de refuerzos. Decí cuántos había. Porque, claro, no tenés el número. Ya, son unos utilizaste cuantos. Utilizaste X como para claro. No contar, bien. Son una X cantidad de refuerzos. Ahí está. Aquella persona que se comunique con Identidad Racinguista. Y diga uno de ellos. Automáticamente está participando. 89-92. Contá cuántos son por la duda, porque si hay cuatro los estamos aniquilando. Cuente al aire. 1, 2, 3, ¿cuántos 12. Hay? Ah, bueno, es fácil. Sale un oyente. Sí, sí. Dice dos jugadores que estén en esa lista. Uh-huh. A ver, decime los lugares donde provenían, de procedencia de los jugadores, como para ayudar un poco más. Por ejemplo, temporada 89-90. Muy fácil, Flavio. Da algunos equipos. Hubo dos. El primero que llama y dice: los dos jugadores ya entran en el sorteo. ¿Estamos? Me parece justo eso. ¿Te parece justo? Totalmente. Igualmente iba a ser así. Obvio. Federico Roncino. Sí. Lugares de procedencia. Hubo dos, por ejemplo, que venían de Rosario Central. Es una pavada esto. Ya. ¿Dos de Central? Dos de Central. Muy fácil. Uno tiene el apellido de un amigo mío. Muy amigo mío. Hubo uno que vino de... de Gerli, mi amigo. Sí. Javier. Después. Hubo uno que vino de Colón de Santa Fe, que jugó en Racing, muy recordado, y después jugó en Mandiyú. No, pero estás dando muchas pistas. Decí los equipos. Porque si vos sos un tipo que sos bueno, y acá no hay que ser bueno. Pero acá tienen que ganar con las de la ley. Todos los lugares de procedencia de los 12 jugadores. A ver, vinieron dos de Rosario Central, uno de Instituto de Córdoba, otro de Colón. 4535-5707, 4313-8575, 4313-8577. Así llama uno y por ahí gana, ¿no? Dos refuerzos, siga diciendo los lugares de procedencia. Dos de Rosario Central, uno de Instituto, Colón de Santa Fe, Racing de Córdoba, Millonarios de Colombia, Ferro, Murcia de España, América de Cali de Colombia, San Miguel, Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires. Racing, en la temporada 89-90, ya tenemos gente esperando para salir al aire, pero lo aclaramos por la duda, porque si no lo tenemos que aclarar mientras el oyente está conversando con nosotros. Temporada 89-90, Racing reforzó su plantel con 12 futbolistas. De esos 12 futbolistas vos tenés que decir dos. Dos y entrás en el sorteo. Si sale un oyente y gana, los que están esperando van a tener que nombrar otros dos de otra temporada. Así que esperen, no se vuelvan locos. 4535-5707, ¿quién está ahí? Claudio, ¿cómo te va? Claudio, ¿de dónde? De Tribunales. Claudio de Tribunales. Claudio. Acá cerquita. Acá cerquita. Dime dos jugadores de esos 12. Los de Rosario Central, Lancidey y Escudero. ¿Temporada 89-90? Es correcta la información que está dando el oyente. Lancidey y Escudero, estás participando. Muy bien, muchas listo, gracias. Ahora que esperen, porque vamos a cambiar el año. Si hay gente esperando, pueden decir otros dos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si dicen Lancidey y Escudero, no van a poder participar. Entonces, que esperen. Ahora vamos a hacer otro campeonato. Escudero y Lancidey. De toque te la ganó, ¿eh? Está bien, perfecto, me encanta. Paula, que es una amiga que hoy está visitando los estudios de AM650, dijo, sí, es muy difícil la pregunta. Claudio le contestó rápidamente a Paula. Está bien, está perfecto. No era tan complicado. Yo apostaría a seguir con el año, porque los que restan no son tan fáciles, Flavio. Pero los matamos, Fede. Bueno, hay uno que es muy conocido. Este sí. Este hay un jugador, Flavio, que vino del Instituto de Córdoba. Mirá. Hay uno que mi papá me dice que fue el peor jugador que vio en una cancha. Bueno, sigamos con ese campeonato. Sí, aparte, hay uno que jugó, que vino de Instituto de Córdoba y dijo que Racing era lo mejor que le había pasado en la vida y que había jugado con Independiente por la plata. Bueno, dos más que no son ni el Pichi Escudero ni Lancidey. 4535-5707. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola, Flavio. Sí. Gustavo de Turdera. Gustavo de Turdera. Estás bueno. Agazapado, Gustavo de Turdera. Ah, está, sí, bueno. A ver, dale, dos. A ver, digo uno, que ese no lo va a tener nadie. Mirá que si no lo tengo acá en la planilla, te volteo, ¿eh? Y bueno, está bien. El que decía del Instituto Coco Reynoso. Bien, ese ya... lo dijiste, ¿eh? ¿Tenés ese? Bueno. Porque si no, estás limitando a los que vienen atrás tuyo. Y te voy a decir uno, porque los dos de Central eran bastante fáciles. Yo pensaba decir otro. A ver, ¿me la juego con este? Dale. Cabral, que jugó en Racing de Córdoba. Sí, Omar Cabral. Listo, el 9. Abrazo. El tío abuelo del que jugó en Racing. Sí. Te mando un abrazo. Nunca levantó la mano, es igual. Ese no hizo penales, ¿no, Roncino? Habría que buscarlo igual porque tenemos antecedentes siempre negativos en Racing. 4-5-3-5-57-07, seguimos jugando con este torneo. Tengo uno acá, sí, que lo tienen que sacar. O sea, Flavio, hay que seguir jugando con ese torneo porque se están agotando las... Hay uno que fue mundialista. Sí. 4-5-3-5-57-07, 4-3-1-3-8-5-7-5 4586-8577. Seguimos jugando con la gente. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola. Sí. Hola, sí, Diego de Villa Devoto habla. ¿Cómo te va, Diego de Villa Devoto? ¿Qué tal? Buenas noches. Decime Nogoyá, decime Nazca, decime algo. Calderón y Nazarre. Calderón y Nazarre. Seguro la Gabana. Real, más que nada. Eso es Devoto, Roncino. Y bueno, pero él es más de este lado. Es... ¿Qué me dijiste vos, Calderón y qué? Y Nazarre, tipo... Es más para el lado de... Real. Claro, de Montecastro. Montecastro, claro. Ahí estamos. Claro, cerca de la cárcel, todavía claro, del lado de afuera. Está cerquita. Claro. Todavía estás del lado de afuera, bueno... Si sigue jugando Lucero, por ahí pasás sí, del lado de adentro. Sí, encima dicen que parece que había leído el otro día que Lucero va al Boys ahora. Sí, pero no lo digas, a ver si se avivan. No, ¿no? No digas mucho. No, no, parece que es un fenómeno. A ver, dale, dos jugadores. De esa temporada y ahora ya... Y, ¿viste? Uno puede ser Henry Homan. Con el puede ser estás quedando descalificado. No, es Henry Homan, me juego total. No, no es Henry Homan. No, no, no. ¿No? No. Bueno, entonces paso. Vino después Henry Homan. Ahí, un dato. Claro, pero claro. Estuviste cerca, ¿eh? Estás tan cerca de la cárcel como de ganarte la remera de Lugo. Un abrazo. 4535-5707, 43-Loeshbor-8575, 43-Loeshbor-8577, solo dije, para entendidos. Te dije. ¿Vamos a otro campeonato? Dale uno más con el 89 ese. Si Roncino lo quiere, Roncino lo tiene. 4535-5707, bienvenido, bienvenida Identidad Racinguista. Flavio Azaro te saluda. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Guarda con los que arrugan, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola, sí, Flavio? Sí. Sí, mirá, ¿está la Patricia Mataderos? ¿Cómo te va, Patricio, de Mataderos? Bien, sí, bien. Avenida del Trabajo, La Razaba... Alberdi. Alberdi, bien, Alberdi. Bien, Juan Bautista. Sí, está donde. Vamos, dale. ¿Quiénes son los refuerzos de los 89-90? A ver, decime vos. Goicochea y La Fata. Goicochea no, La Fata sí. Te doy la posibilidad porque es el último en esta tanda del 89-90 que digas otro jugador. Goicochea no. Jugátela. Acá me no pueden jugar por Nextel. Aviso que no se puede jugar por Nextel. La Fata es correcto, pero Goicochea no. Chau, chau, me dice la producción. Patricio, arriesga. Botana, ¿puede ser? ¿Cómo? Maru. Botana. ¿Quién? No, Maru Botana. No, fuera. Maru no. No. No. Bueno. Ahora fue. Ahora fue. No, no era Botana. Decimos todos los refuerzos, Roncino, ¿te parece? Dígalos. El jugador mundialista que Flavio decía era José Luis Bram. Qué grande, Roncino, si lo leíste. ¿Qué te hace? Vino del Murcia, de España, José Luis Bram, que supo convertir un gol en una final del mundo. ¿Qué te parece? Más vale. Escudero Osvaldo vino de Central, Lancidey de Rosario Central, Reynoso Coco, tu amigo Coco Reynoso. El que decíamos el dato de la... ¿Me crees si te digo que jugaba casi todas las semanas al fútbol con Coco Reynoso? Sí, como que no te voy a creer. Después te voy a contar qué me decía Coco Reynoso. Sergio Míguez, que vino de Colón. Omar Cabral. Vanemerac, Mario. Vos lo recordás, Roncino. Sí. Vivalda, Alberto. Brown, José Luis. Castaño, John Castaño, este era el colombiano, ¿no? Sí, acá está, de América de Cali. La Fata Edgardo, este es el peor jugador que vio mi viejo. Jiménez Fabio y Ramoa Jorge. Tanda en Identidad Racinguista, ¿cuándo volvemos? Sigan llamando porque hoy quiero jugar con la gente. No me interesa la información porque casi que dijimos todo. Aunque Roncino veo que... No, pero no lo voy a decir en ahora. Su papeleta tiene una data. Arrancamos con el 90-91. Ay, qué lindo. Dos jugadores de la 90-91. Bien, no vale Goicochea, porque ese es el ejemplo. Vinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 futbolistas. No vale Goicochea, tenés 8 posibilidades. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Billardista ni menotista. Identidad racinguista. Si cuando perdí la razón querías culparme de algo. Roncino, vos siempre te comprás la guía de los mundiales, ¿no? Sí, yo tengo... ¿Es verdad que lo último que te habías comprado en tu vida era la guía del mundial 2006? ¿Todo lo demás lo tenés por canje? Sí. Yo reconozco que lo que compro en los kioscos son cada 4 años la guía de los mundiales. Después habitualmente compro cuando salen los suplementos, porque yo sé mucho de mundiales. Sí. Conozco mucho sobre la historia de los mundiales. ¿Cuál es el goleador máximo de los mundiales? Yo no tengo en este momento. Por una licuadora. ¡Guac! Vamos a seguir jugando al 4535-5707. La pregunta no es... ¿Hola? ¡Ay, qué lindo! ¡Apareció! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola. Ah, no. Ah, es un chistón. Ah, mira. Hola. Mira el productor. La bueno. Producción tratando de hacer... Mirá lo que le va a costar. 4535-5707, 4313-8575. Igual estuvo bien. Estuvo bien porque en los cortes, lógicamente, se tienen que bancar todo lo que pasa. 4313-8577, 4313-8575. A veces los grandes pierden también. 4535-5707. Obvio, ¿no? No, me río por un mensaje que está llegando que nos obligan a dar información. Díganla, no lo voy a nombrar. Digan la data que tiene Roncino y el jugador que tiene Flavio. Yo voy a decir una cosa. No sean jodidos. Yo ¿qué no me importan los refuerzos del 90? Pinto, porque no quiere participar, porque no quiere participar por la camiseta de Pablo Luguercio. Claro. A los que quieren participar sí les importa porque esas son las bases del concurso. Exactamente. Yo lo que te digo, Roncino, yo no sé si está tan encaminado todo por Bizarri, ¿eh? Ayer lo daban por hecho algunos colegas. Llegué al almacén Vieja Esquina ayer por la noche, Roncino, uh-huh, y Fernando, que es el dueño del almacén Vieja Esquina, un amigo. Fernando Pérez, sí. En Palá y Lavalle, me dijo, así que ya está Bizarri, lo acabo de ver en la tele, no voy a decir en qué programa, obviamente, por una cuestión de códigos. No, no está lo de Bizarri. Sé que Bizarri es uno de los que interesa. No, lo dieron como que ya estaba. Bizarri es uno de los que interesa. Bizarri no tiene lugar hoy en Lazio, hay otros dos arqueros por encima de él. Uno es Muslera, el arquero de la selección uruguaya, y el otro, verdaderamente no me acuerdo en este momento el nombre, pero les digo que dudo que haya movimiento en el mercado de pases racinguista hasta después del Mundial. ¿Estamos, Roncino? Sí, por supuesto. El jugador que yo decía, y que seguramente ese mensaje que vos recibiste viene a colación a mi comentario viejo... Claro, porque fue al principio del programa cuando tiramos lo de Patricio Toranzo. Russo pidió que Cajáis juegue en Racing, y es muy factible, casi un hecho, que le den el gusto al entrenador. Otro que también podría continuar, como dijimos, es Sebastián Grassini. Voy a aprovechar para mandarle un saludo, ya vamos a seguir jugando, ¿eh? Por la camiseta de Pablo Luguercio, a Cito de Comodoro Rivadavia, que hoy está en Capital, ya viviendo hace mucho tiempo. El querido Juan Clemente lo llamaban allá en Comodoro Rivadavia, que es un apasionado hincha de Racing, y también a la familia Patiño. La familia Patiño, Ramiro más precisamente, fue compañero mío de la escuela, fana de Boca. Pero, ¿sabes por qué lo voy a mencionar? Porque este semestre Boca me dio una alegría. Y a vos también te dio una alegría. Fue haberle ganado Independiente. Sí, sí. Después, para mí, Boca es uno de esos clubes que no, no me interesa tener contacto. Pero este semestre le voy a mandar un saludo a la familia Patiño y principalmente a Cito, que es fanático del Bocha Maschio. ¿Yo te mostré el tatuaje que me hice? No. Mirá. Después me lo mostré, Roncino. Es Mouche, ¿eh? ¿Es Mouche? Qué mediocre, ¿eh? Hacete un tatuaje de un jugador de Racing, no, por favor. No, pero tiene la cara de Rubén Paz. Igual tiene algo mucho más lindo, Mouche, que haberle hecho un gol a Independiente, ¿no? Sí, que la cuide. Después igual, te cuento. Temporada 90-91. Me encanta. 4535-5707. Bienvenido, bienvenida, Identidad Racinguista. Flavio Saro te saluda. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Jorge de Turdera. Jorge de Turdera. Jorgito. ¿Cómo andan? Turdera. Me agarraste, no sé ni una calle ahí. No, es fácil. La avenida Hipólito Yrigoyen o Pavón. Está difícil. Pero está difícil. La fácil. Hipólito Yrigoyen llega hasta Yugoslavia por Pavón. Por eso. Pavón no, pero, derecho. No, pero Pavón derecho no se ve la estación de Turdera porque está abajo. Y bueno, yo estoy en una cuadra de estación. Vos vivís abajo de la estación Turdera. Vivís en el tercer piso de la estación no, Turdera. No, no, no. Vivo arriba. Entonces, es un suelo. A ver. Jorge de Turdera, dígame la pregunta. Ahora no dieron datos de dónde vinieron, pero bueno. Si no, te los voy a dar, te los voy a dar porque sí, tenés razón. Es correcto, verdad. Uno vino de Blooming, de Bolivia. Goicochea, acordate que no vale. Otro vino de Estudiantes de La Plata. Otro vino del Yokohama, de Japón. Marinos. Otro vino del Génova, de Italia. Otro vino de Elche, de España. Otro vino de Chipoleti, de Río Negro. Otro de Alboy y otro de Vélez, dale, dos. Muy fácil, dale. Joder. No, entonces ayudo a los próximos porque no es cierto. Ah, no tenía, bueno, listo. Tenía, me parecía que eran Ortega Sánchez y Carlos Torres, pero eso creo que fue después. Sí, te la jugabas. Te mando un abrazo. Chau. Chau, chau. Francino, él dijo, le doy lugar a los otros. 4535-5707. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está ahí? Flavio, Germán te habla de Acasuso. Me encanta estás? Cuando... ¿Qué hace Flavio así como que diciendo, córranse todos que estoy yo? Vamos con los dos, dale. Hola, Flavio. Sí, hola. Sí. Germán de Acasuso, ¿cómo andas? ¿Cómo te va, Germán? Dale. Bien, vos. A ver, ¿Mesa puede ser y Andrada? Pues estoy muy lejos. Qué lindo Carroncino, ¿eh? Andrada, Víctor Andrada y Mesa, el tucumano. Tucumano. Sí, sí, es correcto. ¿Es correcto? Correcto. Me gusta cuando Roncino se hace el Susana Jiménez. Gracias, Germancito, estás participando. Abrazo. 20:52, debemos ir a la última tanda si es que no me fallan los cálculos. Pero 4535-5707, 4313-8575-8577. Luego de la tanda seguimos con el campeonato 90-91. Ya dijeron Mesa y Andrada, no vale repetir, ¿eh? ¿Quién ganó? ¿Ganó uno solo, Germán? ¿De dónde era? ¿De Acasuso? Sí, en este bloque sí. ¿Tres ganaron? Bien, ganaron. Van a estar en el sorteo. Claudio de Tribunales y Gustavo de Turdera y Germán de Acasuso. Espacio para los comerciales en Identidad Racinguista. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 155-04-9247. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleb. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Continuamos en Ciencia y... Ciencia y Sudor. Ciencia y Sudor. Sí. Federico Roncio. Dígame, señor. Temporada 90-91. Sí. Antes de que vayan los oyentes al 4535-5707, quiero que Matías Echeverría me cuente la información de la escuela de Racing, que es un orgullo para los hinchas. En Amiguino, a ver. Es así porque se realizaron reformas en todo el establecimiento educativo de la academia. La remodelación cuenta con una doble puerta y reja, instalación de ventanas en el comedor y máster en el patio, y también un nuevo modelo gráfico en sí, el frente. Eso es lo que más te impacta, obvio, que te entra por los ojos. Por supuesto, un color azul fuerte, sí, que resalta la apariencia del lugar, y obviamente los colores clásicos de nuestra institución, el blanco y el celeste. Yo no pasé todavía, pero ¿es el azul que está en la sede? No, es otro azul. Ah. A mí el azul de la sede no me gusta. Te soy sincero. Quedó muy azul, sí, es verdad. Aparte, quedó más violetón que azul, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero igual. También. No, igual, la verdad es que lo de la escuela es espectacular. Uno pasa por la escuela y parece como que ahora sí hay una escuela y antes había algo que no existía, pero no por desmerecer a lo que estaba. Porque la verdad, uno... adentro puede no llegar a ver nada, pero el frente de una institución es tan importante para que la gente reconozca, obvio, que hay algo ahí. De primer nivel, aparte. No, a mí me encantó. Yo lo vi solamente cuando pasé con el auto. Quiero ir, quiero sacar fotos, quiero estar interiorizado. Y mañana. Me pone contento porque yo fui alumno. Aparte de la escuela, del jardín. Yo también. Realidad. Vos también, Fede. Sí, yo un detalle más también es que reforzaron con la reja y también Paula con la también, doble puerta. Fue al jardín de Racing. Qué bien. Reforzaron la seguridad para aquellos padres que acercan a sus hijos en vehículos, y eso es un detalle importante. ¿Vos dónde lo vas a llevar a tu futuro? Seguramente al colegio de Racing, no tengo dudas. ¿Sí? ¿Vos vas a vivir en Barracas? Sí, bueno, me cruzo con Montes el... ¿Montes de Oca, cuánto? Montes de Oca, el 1800. Da la dirección exacta, no tengas miedo. No la dé, porque después tenés que volver a tu casa. Matías Echeverría, estoy muy contento con el tema del colegio. Vamos a ver la nota reflejada en www.identidadrc.com.ar. Yo también. Información cortito y al pie de la filial 3 de febrero. No tuvimos novedades de la filial 3 de febrero, pero sabemos que... está... No tuvimos novedades, o sea, tenía que haber novedades, ¿no? De la filial tendría 3 que haber, estamos esperando. Hubo una fiesta. Estamos aguardando el mail de Hernán Martínez. Pero Hernán a mí sí me lo mandó el mail. ¿Cómo lo vas a quemar así? Le mandamos un abrazo. Que sí, por supuesto que le mandamos un abrazo y estamos en contacto permanente con Hernán. Sabemos que tuvo éxito el tema de las donaciones. Cállese, basta. Es algo típico del argentino cuando no tiene... No, sí. Bueno, estoy esperando que... Una vergüenza lo que acaba de hacer usted, Matías. Es la realidad, igual confío plenamente en Hernán Martínez. Pero Hernán Martínez el otro día salió al aire, dialogó con nosotros en el show académico, habló de la escuela de fútbol de Racing. Es usted un irrespetuoso. No. Un irrespetuoso. Le mando mi abrazo a Hernán Martínez. Sí, mandale un abrazo, sé lo que vos quieras. 4535-5707 9091. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Los refuerzos. No, Goico. Hola. Hola. Alejandro de Pilar. Alejandro de Pilar. A ver. Bueno, vos dijiste de Génova. Sí. Rubén Paz. Exactamente. El número uno del mundo, el más grande. Water. Coincido plenamente, 44 años y el mejor jugador que vi en Racing es Rubén Paz. Y el otro, de Chipolete y Río Negro, no puede ser otro que Henry Hoffman. ¡Vamos! Exacto. Alejandro de Pilar, ¿tenés cuántos años dijiste? 44. Te felicito y quedate en línea. Y también le voy a pedir a Germán de Acasuso que vuelva a llamar, si puede, al 4535-5707 para que le tomen los datos. Dale. Bueno, te pido un último favor. Dale. Yo voy a la cancha, tengo abono ahí en el sector B, y me voy de Pilar siempre, la verdad, y no falto nunca. Y la verdad me enganché hace poco con el programa, porque no lo conocía. Sí. Y no sé si lo habrán hecho o no, pero te pido, yo que soy un poco más grande, si alguna vez lo sacan al aire a Gotardi, que trabaja con Russo, para que le pueda transmitir a los jugadores de Racing de hoy qué es Racing. Gotardi jugó en Racing, sí, y sabe qué es Racing. Bueno, dale, no sé si te voy a poder cumplir ese deseo, pero lo que sí te digo es que la intención de Identidad Racinguista, ya que me decís que hace poco que nos conociste, es hacerles entender quizás a algunos que todavía no lo saben la grandeza que tiene Racing, a pesar de nuestra corta edad, lo sabemos y siempre lo intentamos comunicar. Te mando un abrazo, Alejandro, cuídate. Otro para ustedes, gracias. Bueno, llegamos a las 21, Roncino. ¿Listo? Ándate, váyase del estudio. Mañana voy a sacar fotos a la escuela de Racing. ¿Sí? Te lo prometo, sí. ¿A qué hora te levantás vos? A las 7. Bueno, no te pregunté a qué hora vas al baño por primera vez. ¿A qué hora te levantás? A las 7. ¿Vos te levantás a las 7 de la mañana todos los días? Todos los días. ¿Y te acostás? Y a las 12. A las 12 me duermo, me acuesto un poco antes. ¿Estás en Twitter, Roncino? No, en Twitter y Carrario estoy. Pero... No, pero en Twitter, ¿no estás? No, en Twitter, en Facebook sí, en Twitter no. ¿Te puedo agregar yo? Te lo creo todo yo, después te digo cuál es el mail. No hay problema. Te voy a poner Federico Roncino. Dale. Todo de corrido. ¿Dale? ¿En Twitter? Yo soy Flavio Azaro. ¿Listo? En Twitter. Te agrego. Lo dejo por tu cuenta. ¿Dale? ¿Sale algo? ¿Sale algo? No, no sale nada. Ah. Quédate tranquilo que yo lo pago. Gracias, Matías Echeverría. Hasta luego. Mañana hasta luego. Continuamos con la información y con el sorteo. Que me gustó esta nueva... ¿Querés que te anticipe cuál va a ser la temporada que vamos a preguntar mañana? Dale. No, porque buscan. Ah, Fede, está bien. www.google. Sí. Y saben todo. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. Nos escuchamos mañana. Chao. Se acompasa nuestro salto en las tribus.